De hecho, bueno, pues en la web de Comisiones Obreras a nivel provincial se publica un manifiesto en el que se dan las razones, ¿no?, de esa manifestación convocada para este jueves. Asimismo, se analiza la situación a nivel provincial, situación a nivel de infraestructuras, dentro del ámbito pues empresarial, dentro de, pues, del ámbito laboral también, por supuesto, temas como, por ejemplo, el ámbito industrial, el sector de la dependencia, en fin, todas estas situaciones se ponen de manifiesto. Sí que me llama la atención, por ejemplo, que se hablan de casos dentro del ámbito industrial, que es lo que a nosotros sí que nos puede afectar más, ¿no?, por el lugar en el que nos encontramos. Pues sí que, bueno, pues habla, por ejemplo, de Delphi, de Vicasa, de Visteón, de Navantia. El sector de la piel, no sé qué puesto ocupa, ¿no?, dentro de también, bueno, pues esas peticiones que hacéis vosotros. Pues otro sector importantísimo. No solamente para Ubrique, sino para lo que es la sierra y muchas localidades afectadas, que además creemos que es un sector con una potencialidad bastante importante y que además, bueno, entendemos que hay que hacer una apuesta importante sobre el sector y además aflorar el sector, ¿no? El tema de la piel, que es importantísima, el tema del agroalimentario, que es una potencialidad más de esta sierra, donde, bueno, pues prácticamente industria no existe, cuando realmente hay posibilidades de desarrollarla, y bueno, son planes que se quedan prácticamente siempre en puerta y que no acaban de materializarse, ¿no? Con lo cual creemos que es cierto que se precisa de una inversión pública para potencializar estas industrias, tanto el de la piel, tanto de la agroalimentaria, pero claro, realmente tiene que haber una apuesta seria y un compromiso político serio para que estas potencialidades se desarrollen. Pensando en lo inmediato y pensando principalmente en el futuro. Pues es el objeto de esa manifestación de este 26 de junio, reclamar empleo y futuro para la provincia, reclamarlo, por tanto, a las administraciones e instituciones que tienen esas competencias. Vamos a hablar de cuestiones un poco más logísticas, ¿no? Por ejemplo, la manifestación va a ser en Cádiz capital. Sí. Para acudir desde aquí, desde Ubrique o desde la sierra, ¿qué se puede hacer? Pues se han articulado autobuses, bueno, que tienen algunos recorridos, se han establecido dos rutas. La ruta de Ubrique, que sería Ubrique, El Bosque, Villamartín y Arco. Empezaría en Ubrique a las 4 de la tarde, después ya va de media en media hora, El Bosque a las 4 y media, Villamartín 5 y Arco a las 5:30 y ya dirección Cádiz. Y la segunda ruta, que sería la ruta de Olvera, que sería Olvera, Algodonales, Villamartín y Arco, desde las 4 de media en media hora, de manera que podamos posibilitar que aquel o aquella persona que quiera participar, bueno, pues también facilitarle los medios. Sabemos que las distancias son importantes en esta provincia, pero creemos que merece la pena participar en esta manifestación, que lo que buscamos es que se proyecte hacia afuera de la provincia, que tenga una repercusión hacia afuera de esta provincia, de manera que denunciemos ante Andalucía y ante España la situación que atraviesa Cádiz. Pues con esa intención. Por tanto, también se invita, como decíamos, a participar, a sumarse a todos los ubriqueños que estén interesados en ese encuentro. Una manifestación que partirá, ¿a qué hora? Recordemos, si te parece, y el recorrido que se va a desarrollar ya dentro de lo que es la capital. Sí, la hora de partida sería a las 7:30 de la tarde de Ingeniero de la Sierva, a la altura del Hotel Playa Victoria, y finalizará en la subdelegación del gobierno. Claro, queremos lanzarle un, un mensaje directo al gobierno central y por eso finaliza en la subdelegación del gobierno. Uh-huh. Por si algún ubriqueño de manera individual y particular pues quiere sumarse a la manifestación acudiendo directamente en su vehículo propio. Pues no vamos a quedar con esa cita y con todas esas razones que nos ha ofrecido la Secretaría Provincial de Comisiones Obreras, Lola Rodríguez, aquí en la sintonía de la mañana. Lola Rodríguez, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.